Ràdio 77. Bon vespre, amics de la Ràdio 77. Arribam un altre divendres a la casa d'Asterion, on hi ha un jove minotaure entusiasta que avui té un color com a de cendra. Què passa aquí? Com és que el nostre amic fa una cara tan llarga? L'Asterion ens acompanya a una càmera fonda i amagada, quasi sense llum. És la sala de la vergonya, a les parets, la memòria dels horrors que fabricam els humans per destruir-nos. Fabricam rencors, fabricam armes i fabricam guerres. I això és un fenomenal indústria per la nostra societat. Fabricam mortandat i autodestrucció en un equilibri patològic. Destruyo y después Bueno, acabamos de escuchar a Santiago Auserón cantando un tema, una adaptación del tema Search and Destroy de J-Pop, que ilustra un poco algo de lo que queremos hablar hoy. Esta obsesión que tenemos en convertirnos en destrucción. ¿Cómo haremos para combatir esta epidemia? La epidemia de la guerra, la epidemia de la violencia. ¿Cuál es el remedio que puede ayudar a que seamos todos más felices juntos en lugar de ser infelices unos contra otros? Para aclarar esta y otras cuestiones hablaremos con nuestro amigo Gustavo Frías, que nos acompaña por los pasillos del laberinto. También tendremos unos textos de Leo Tolstoy y de Ramón Llull. Y las canciones que nos acompañan en el recorrido de hoy son una expresión de la catarsis de la violencia o de la búsqueda de la paz. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Estamos en una nueva edición, la número 16 de la Casa de Asterión, transmitiendo desde un lugar misterioso, aquí cerca de las Ramblas, y estamos muy bien arropados con un café aromático y con un gato negro llamado Seth, y también por una maga que nos ha acogido en su casa, y por un señor que tiene algo de brujo. Entonces estamos también muy a gusto aquí con nuestro invitado y Asterión está muy tranquilo porque está aprendiendo cosas. En la música entonces de la discoteca del laberinto, Dire Straits, Pink Floyd, Sting, Ojos de Brujo, Silvio Rodríguez, Fito Páez, Macaco, U2, Piazzolla y quizá alguna sorpresa espontánea. Y ahora continuaremos con hablando un poco de cine, con un tramo de la película El Señor de la Guerra, una película que dirigió Andrew Niccol en el año 2005, la dirigió y también hizo el guión, protagonizada por Nicolas Cage, que es muy sugerente para el tema de hoy. En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo, ¿cómo se arman las otras 11? There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Un señor elegantemente vestido, con su traje de ejecutivo, con un maletín, buscando clientes en un escenario arrasado por los restos de la munición. Una fábrica de munición de cualquier país occidental, en ella millones de balas. La realidad desde la perspectiva de la bala es en primer lugar una cinta transportadora, después una caja oscura que viaja hasta algún país en conflicto, hasta llegar a un fusil de asalto, donde es proyectada por el disparo realizado por un niño africano, para finalizar empotrada en la frente de otro niño africano. Durante todo el trayecto suena la música de Buffalo Springfield, For What It's Worth, una música apropiada para un picnic en el parque. Esto anuncia ya la ironía con la que se desarrollará toda la trama. En 3 minutos se resume el drama de esta historia como en una metáfora de nuestra sociedad en la que tanta gente está en el picnic, mientras el sistema para el que trabaja construye muerte. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their mind. I'm getting so much resistance. Call me back and we'll stop. En los últimos siglos, la visión positivista ha reducido al ser humano a un organismo, a un animal racional. Algo que nace, crece, se capacita, trabaja, se reproduce, se enferma y muere. Vamos a la oficina y nos sentamos junto a un compañero de trabajo. ¿Qué sentimos del otro? Sentimos que él nació, que creció, que se capacitó, está trabajando con nosotros, tiene hijos, se reprodujo. Está enfermo o se puede enfermar y puede morir o necesariamente va a morir. Eso que sentimos es la visión que tiene el sistema del ser humano. Es un organismo que nace, crece, se capacita, se reproduce, trabaja, se enferma y muere. El ser humano real, ese que va hacia el infinito, ese que descubre y manipula el átomo, ese que transforma el universo en bits, ese que decodifica y puede manipular a su antojo el código genético y con eso transformará aún más su naturaleza, ese que... cuando se le dice que la técnica genera desempleo, está dispuesto a reestructurar la organización social para liberar al hombre del trabajo y permitir que la tecnología siga su desarrollo, Zeitgeist. Ese que se revela de solo ser considerado un animal racional que nace, crece, se reproduce, se capacita, trabaja, se enferma y muere. Ese que mira su cuerpo y lo considera una antigüedad primitiva para su desarrollo de su conciencia. De La Peña del Idiota, de Edmund Rosenkrantz. seudónimo de un pensador llamado, en realidad, Gustavo Frías, que está, tenemos el honor de tener aquí con nosotros esta tarde. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos a venir. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Hemos empezado como un poco, como empezamos siempre, de forma medio accidental, y al final el programa sale como por casualidad. Woody Allen diría que es una neurosis artística. Pues hemos leído, ha leído Cristina un pequeño texto de La Peña del Idiota, y hoy hablábamos de la violencia, de la guerra, que es un tema en el que has estudiado bastante tiempo. Sí, sí, mucho tiempo reflexionando con mucha gente, claro, sobre este tema de la violencia. Y de tanto reflexionar, yo creo que nos podrás dar algunas ideas. A mí la primera pregunta que siempre se me ocurre, ¿de dónde sale esta, como esta pulsión, ¿no?, de, pues, de la guerra, del enfrentamiento? Sí, bueno, las raíces de la violencia es en realidad la posesión. Esa es la raíz de la violencia. Eso ya nos lo dijo el Buda, no es algo que vamos a descubrir ahora. Pero sería bueno recordarlo, es la posesión. Ese querer ir a manotear los recursos ajenos, ese querer apoderarse de los bienes del otro, seguramente es causa de... Erich Fromm habla del tener y el ser. Entonces dice, el ser humano de la occidental busca el tener, cuando el oriental busca el ser. Exactamente, sí, está muy bien eso de Erich Fromm, sí. Sí, bueno, entonces esa raíz es la posesión, la raíz de la violencia es la posesión. La posesión es lo permanente, los deseos es lo variable. ¿Eh? Pero también está esto muy ligado, los deseos a la posesión. Está muy ligado. El deseo es lo que está también a la raíz de la violencia, sin duda alguna. Hay un escritor chileno que se llama, un escritor, un filósofo y un psiquiatra, se llama Claudio Naranjo, y habla este señor del... de este, de la sociedad patriarcal y de una transición que se dio en un momento de la historia en el que la humanidad pues se volvió, como explicabas tú ahora, posesiva por una carencia que ocurrió en ese momento. Sí, recuerdo ese texto de Naranjo, sí, efectivamente. Sí. Bueno, esto de la violencia, uno debería verlo, cual es muy difícil, ¿no? Porque es como tirarse de los propios pelos para arriba. Es el hecho de ver que vivimos en una cultura violenta. No es porque, claro, cuando hablamos de violencia hablamos de la forma más espectacular de la violencia, que es la violencia física. Pero hay una violencia religiosa, hay una violencia económica, hay una violencia psicológica. Eso es parte de una cultura, no la vemos como el pez no ve el agua. El pez tiene que sacar la cabecita, entonces va a haber un mundo seco que, del cual no va a poder decir mucho, pero al volver descubre el mundo en que estaba. Entonces, verlo como cultura es hacer una crítica estructural del sistema. Porque nosotros decimos, la violencia es la amalgama del sistema. Es como decir, y por eso se dan respuestas violentas a las situaciones violentas. Aquella Pax Romana, ¿recuerdan? ¿No? Si vic pacem para bellum, decían los romanos. Si buscas la paz, prepárate para la guerra. No, después Cicerón dijo, si vic pacem para pacem. Si busca la paz, prepárate para la paz. Pero la respuesta que da el sistema a las cuestiones de violencia es con más violencia. ¿No es cierto? Entonces, es parte de una cultura. Eso es fundamental entenderlo. Cuando nosotros hicimos la Marcha Mundial por la Paz y la Violencia, tuvimos oportunidad de hablar con muchos mandatarios, hasta con el Papa. Sí, sí, sí. No, que nos cuentes un poquito, Gustavo, de qué, es, de qué estás hablando, ¿no? Porque tú formaste parte de la, ah, la sí, marcha. Sí, sí. Sí, organizamos la Marcha Mundial por la Paz y la Violencia, en la que pudimos detectar como una experiencia social muy fuerte fue esa, porque se movió más de 1,5 millones de personas en el mundo, sin acompañamiento de los medios, no fue una campaña mediática, sino hubieran sido 100 millones. Pudimos detectar que hay una sensibilidad abierta al planteo de querer salir de la violencia como una cosa que cubre todo. Eso lo captamos. Y pensamos en los ecologistas, cómo los ecologistas, después de la revolución industrial europea, que quedó un estado como de malestar, porque se hizo sin conciencia ecológica, cómo los ecologistas trabajaron para crear conciencia. Y hoy hay una conciencia ecológica. Pero hubo grupos que empujaron, y aprovecharon una sensibilidad que había a eso. Pero hubo grupos que empujaron. Eso tiene que ver con la intencionalidad humana. No fue por generación espontánea que hay una conciencia ecológica. Entonces, claro, entonces nosotros decimos lo mismo, porque a veces yo decía, hemos estado con mandatarios, con mucha gente muy importante, y cuando nosotros hacíamos la pregunta, ¿cómo es que se piensa acabar con la violencia? Y la respuesta siempre fue la misma, el silencio. No solamente era eso, porque si a mí me hacen esa pregunta, yo digo, no la sé a la respuesta, y usted la sabe. Tampoco, es tan inconcebible que se pueda acabar con la violencia, que ni siquiera nos preguntaban, ¿y ustedes tienen alguna propuesta? Pues lo hubiéramos dicho. Sí, les vamos a dar el primer paso. El primer paso de algo es muy importante. Porque hay que darlo todo con el primer paso. ¿No es cierto? Es como cuando un científico dice, investiguen por acá. Y eso termina en la cura. ¿No es cierto? Desde ese universo de posibilidades, si yo digo, este vacío es interesante, métanle por ahí, estoy dando el primer paso. O un detective en la pista de un crimen, investiguen por acá. Y eso a lo mejor termina en bueno. ¿Cuál es el primer paso? Crear conciencia. Ese es el primer paso. Si os parece, continuamos con un tema y luego seguiremos hablando de la conciencia. You're a power miracle. There's a growing feeling. La ràdio per la ràdio. Ràdio 77. La ràdio per la ràdio. Y gritaré por los caminos. Esa historia la aprendí de mi abuelo, Basuba. Me la contó una noche junto al fuego. Había una vez un pueblo feliz y pacífico que vivía cerca del lago. Un día atravesó el gran río y franqueó las montañas. Bingwa, el espíritu del bien, les guiaba. Después de caminar varias semanas, llegaron a las llanuras solitarias. Allí se asentaron familias, clanes y tribus, ocupando distintos valles. Un día aparecieron hombres con turbantes que venían de Zanzíbar. Cazaban a los hombres y se llevaban a los más robustos y a las mujeres altivas. Tiempos de horror para todos. Las muchachas jovencitas se escondían, buceando en el río, al paso de las caravanas. Largas comitivas de esclavos atados por el cuello. Luego, después de las plagas de pulgas que picaban y mordían, llegaron hombres con botas altas y cascos coloniales. Tiempo de exploradores y aventureros. Plantaron árboles raros y explotaron las minas ricas de oro, cobre, diamantes. Bueno, los blancos daban órdenes al ritmo del látigo. Y los negros trabajaban. De el genocidio del que no se habla, de José García Botía y otros, que habla sobre la guerra en la República Democrática del Congo. Pues vamos a continuar hablando con Gustavo. Y nos hemos quedado en un punto que era, decías, de la conciencia. Sí, la violencia está en la conciencia, claro. También has comentado, bueno, he leído yo en el libro de La Peña del Idiota, hay un concepto que es la conciencia activa. No sé si estamos hablando de lo mismo. Que la conciencia es activa, sí. Es todo un tema ese. Es todo un tema. Porque la visión del sistema, cuando hablamos del sistema, también dice acá La Peña del Idiota, porque ¿qué es el sistema? Siempre nombramos el sistema. ¿Qué es el sistema? Entonces, hay un diálogo ahí entre la gente del idiota que uno dice que cuando decimos el sistema, ¿qué decimos? Y uno dice, el establishment, yo creo. Y otro dice, no, el establishment son los instalados en el sistema. El sistema es un sistema de ideas y de creencias, como lo define acá el idiota. Es un punto de vista ese, ¿eh? Por supuesto. Un sistema de ideas y creencias que corresponden a un momento histórico. No se refiere propiamente al poder cuando se dice el sistema. No, claro que no. El sistema es un sistema de ideas y de creencias propias de un momento histórico. Entonces, de una cultura, claro. Entonces, pasar a otro momento histórico es reemplazar esos paradigmas, esas ideas de creencias. Cuando digo ideas y creencias, estoy pensando en Ortega, ¿no es cierto? En aquel libro de Ortega, de las ideas y creencias, como que las creencias trabajan en un trasfondo, decía Ortega. No sabemos que están allí. Son nuestro sustrato cultural. No sabemos que están allí. Ese es el gran punto de las creencias, que ignoramos tenerlas. Y desde allí parte nuestra visión del mundo y lo que hacemos. Y es lo que no revisamos jamás, ni confrontamos, las creencias. Ortega lo toma de Husserl, ¿no? De los antepredicativos de Husserl. Pero Husserl lo planteaba en una forma más metafísica. Y Ortega lo lleva ya a una forma más psicológica, más acá, más cercana a nosotros. Yo cuando leí Ideas y Creencias hace mucho tiempo, fue un impacto para mí, porque dije, si este tipo tiene razón, entonces yo tengo creencias que ignoro. O sea, o no le doy la razón, o algo influye en mi vida, porque hay lectores, ¿viste?, de todo tipo. Hay gente que lee y no, podríamos decir y no lo modifica la lectura. No es Alonso Quijano, ¿no?, que leía y se convirtió en el Quijote. O San Ignacio de Loyola, que lo modifican las lecturas. Esas creencias, digamos que las tiene todo el mundo, pero no son todas las mismas. ¿Puedo dar mi opinión? Yo creo que toda lectura te modifica. Alguna gente la modifica y otra gente no la modifica. Bueno. Pero hay gente que ha sido modificada por un libro. Hay gente que es modificada por un libro y hay gente que no. Claro. Sí. Dependerá de lo que uno entienda también. Sí, de lo que le impacte ese libro y a veces se transforma una lectura. Hay momentos mejores, ¿no?, en la vida. Mira, yo por ejemplo ahora estoy leyendo Ana Karenina de Tolstoy y lo leí hace muchos años en la adolescencia y creo que no había percibido ni un ínfimo porcentaje de las cosas que Tolstoy nos quiere decir en estas narraciones, ¿no? Exactamente. Sí, a veces uno lee un libro en una etapa y en otra etapa. Uh-huh. Es distinta la lectura. Sí, bueno, Tolstoy. ¿Y a quién le recomendarías La Peña del Idiota? La Peña del Idiota, bueno, La Peña del Idiota en realidad está escrita a un nivel académico, esa es la verdad, no es para No podemos recomendarlo a adolescentes, por ejemplo. Bueno, uno se le puede recomendar a todo el mundo, ¿verdad? Vale. Que uno sabe. Pero quiero decir, el lenguaje utilizado y todo eso es más bien para una discusión académica. Ajá. Sí. Requiere de unos conocimientos previos. Un poco, sí. Un poquito de... Sí. Vale. Sí. La canción que hemos escuchado antes, Russians, es una canción de Sting del año 1985, que en esa época estábamos aún en la Guerra Fría. Y entonces, Sting... dice una frase que creo que es la central de este tema. Dice: espero que los rusos quieren también a sus hijos. Amen a sus hijos, sí. Y esto tiene que ver con esta conciencia que estamos hablando. El poder pensar que el enemigo es un ser humano. Claro que sí. Por ejemplo, hay un principio de la no violencia que dice... Este es difícil de digerir. Dice: no importa en qué bando te hayan puesto las circunstancias, lo que importa es que comprendas que tú no elegiste ningún bando. Uh-huh. Es un poco difícil de digerir, pero es un motivo de meditación, ¿no es cierto? A veces cuando yo he visto, por ejemplo, la cosa que un soldado israelí que está cuidando la frontera le dispara espontáneamente a un palestino que está del otro lado mirando, porque se ocurrió, le disparó porque él lo odia al palestino. Sería bueno que recordara ese dicho, este principio, no importa en qué bando te hayan puesto las circunstancias. Eso hace retroceder el fanatismo. Yeah. Uno eligió, pero mucho de lo que uno tiene como creencia y como sustrato le entró, como dice el idiota, sin aduana mental. Cuando uno era chico, le entró y no sabe de dónde vienen esos intereses, esos bandos que tomó, está en el bando de esto, está en el bando del otro, pero él no eligió nada de todo eso. Es curioso, es un motivo de reflexión que hace retroceder el fanatismo. Perdón. Que el agua encuentra su cauce, ¿eh? Porque tú mencionas ahora la causa palestina-israelí y hay grandes historias de amor entre israelíes y palestinos. Claro, seguramente gente que no se creyó eso de los bandos. Entonces, claro, por eso hablo de la imagen del agua, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Pero eso es bueno, es un poco lo que uno le diría a la gente, que reflexione sobre eso. ¿Cuándo eligió el bando? Uh-huh. No solamente el bando político. Uno no eligió estar en el bando de los feos, ni de los lindos, ni de los gordos, ni de los flacos. Uno no eligió ningún bando, realmente, ¿no? Entonces, eso hace retroceder un poco el fanatismo, esa meditación. Carta de Tolstoy a Gandhi. Cochetti, 7 de septiembre de 1910. Me alegro de saber, tras haber recibido su revista Indian Opinion, cuánto en ella se dice de los adeptos a la no violencia. Deseo expresarle las ideas que en mí ha originado su lectura. Conforme tengo más experiencia de vida y sobre todo ahora, sintiendo ya con fuerza la cercanía de la muerte, deseo transmitir con más intensidad a los semejantes lo que con tan extraña agudeza percibo y juzgo de suma entidad, esto es, cuánto tiene que ver con la no violencia, que en lo esencial no es otra cosa sino la doctrina del amor, sin el falseamiento de las falsas interpretaciones, que el amor, es decir, el ansia de las almas humanas por la concordia y la actividad que de ese empeño se derivan, resulta ser la suprema y única ley de la vida humana. Eso lo sabe y lo siente todo hombre en el fondo de su alma, como se puede observar con total claridad entre los niños. Lo sabe mientras no está enredado en las falsas doctrinas del mundo. Esta ley fue proclamada por todos los sabios del universo, tanto indios como chinos y hebreos, griegos y romanos. Creo que Cristo lo expresó con la mayor claridad cuando dijo sin rodeos que solo en eso radica la ley suma y los profetas. Pero eso no basta. Previendo la manipulación que sufre y puede sufrir dicha ley, señaló además con claridad ese peligro del falseamiento, propio de los hombres que viven movidos por intereses mundanos, y el peligro de atribuirse la defensa de tales intereses mediante la fuerza. O sea, como él dijo, dando golpe por golpe, arrebatando en un acto de fuerza y volver a sus dueños los objetos antes apropiados, y así una y otra vez. Sabe él que ningún ser racional puede desconocerlo. El empleo de la violencia no es compatible con el amor, y como ley fundamental de la vida, pues basta permitir la violencia, no importa cuáles sean los casos, para que se reconozca la insuficiencia de la ley del amor, y por lo tanto se niegue la propia ley. Toda civilización cristiana, tan brillante por su apariencia, nació de este malentendido, de esta contradicción evidente y extraña, a veces consciente, pero por lo general inconsciente. Por muy reducido que sea el número de vuestros adeptos a la no violencia y el de los objetores de conciencia entre nosotros en Rusia, tanto los unos como los otros pueden decir sin vacilar que Dios está con ellos y Dios es más poderoso que los hombres. Bueno, pues esto era lo que escribía Tolstoy en una carta que es muy extensa. Hemos traído un extracto de esta carta y vemos cómo ya va enunciando clarísimamente ese movimiento de no violencia. Soy ese cristiano, anarco, pacifista, fue maestro de Gandhi, sin duda, ¿no? Y de ahí, de esas enseñanzas, saca Gandhi aquello del satyagraha y todo aquello de la no violencia activa. Sí, es de Tolstoy que viene de eso. Es el maestro de Gandhi. Entonces es como el origen un poco del concepto, porque hasta ese momento entiendo que se hablaba de amor, se hablaba de paz, no sé si hasta qué punto se acuñó el concepto no violencia, sí, como una actitud o como una forma de enfrentar. Sí, es una forma de vida. Sí, eso viene de la IMSA, es un concepto muy antiguo, tiene hasta 25.000 años, que quiere decir no violencia, IMSA. Y que son los textos que hablan de todo eso, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera agregar una cosa, porque claro, el amor, sí, claro, ¿quién puede negar todo eso? Pero ahora nos interesa, en esta época moderna que estamos, tratar de entender más bien cómo es el circuito, más que apelar a valores, ¿no es cierto? En este momento del conocimiento del ser humano, en que ya estamos manejando con ordenadores y todo eso, había que ir un poquito a ver cómo es el circuito, cómo es el origen de la violencia desde un punto de vista psicológico. Eso es más interesante como conocimiento que la apelación, digamos, a principios morales o a la apelación al amor, etc. Porque eso no está funcionando. Es como si me dijeras que hemos fracasado en eso. Desde aquel amar al prójimo, ama a tu prójimo, y hemos fracasado hace 2.000 años. Tal vez necesitemos nuevas explicaciones, de explicarnos las cosas de otra manera. Por eso yo digo, ¿cómo es el circuito? ¿Cómo es que se genera la violencia? ¿Cómo es que funciona la cabecita? ¿Estás hablando de enfermedad? No, para nada. Estoy hablando de contradicción interna. Estoy hablando de en el idiota también lo dice ahí cuando habla de los estados internos, de las imágenes contradictorias, de los deseos contradictorios, de los contenidos que no logro integrar. Por un lado quiero vivir, por otro lado existe la muerte, por un lado quiero hacer esto, vengo a un mundo que no elegí, que de entrada ya me chantajea con el hambre, ya me pone una condición, entonces empiezo a ver el medio. No es solamente el individuo aislado, es el individuo en un medio que es violento. Y todo eso, ¿cómo funciona eso en la cabecita? ¿Y cómo puedo dar yo respuestas no violentas? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vi una vez un chico del 15M que saludaba al policía que le había roto un brazo. Claro, el tipo hizo una elaboración. Porque si a mí alguien me pega, yo puedo responder violentamente, o odiarlo, o buscar venganza, o puedo reconciliarme. Entonces lo que me interesa a mí es cómo es el circuito de la recolección, cómo puso él su cabeza, aunque él no lo sepa, él lo ha hecho por una cuestión de convicciones, pero cómo es que fue transfiriendo esas imágenes. Ese es el conocimiento actual, eso, explicarle a la gente cómo funciona la conciencia. ¿Y hay un mapa para esto? Y bueno, hay estudios, digamos, ¿no es cierto? que hay cosas averiguadas, por así decirlo. Entonces los especialistas estamos en eso. Cuando Tolstoy escribía esto, no se había desarrollado prácticamente la ciencia, la psicología como ciencia. Bueno, no en Occidente, ¿no? No en Occidente, pero lo que pasa es que hay que ver que Gandhi y Tolstoy lo incluían en sus creencias religiosas. Exactamente. Sí. Hablan mucho de... No es tanto desde la psicología que ellos están expresando, sino desde unas convicciones religiosas de paz, de amor, etcétera, de textos sagrados y demás. Por eso yo digo que, bueno, también vamos a ver cómo funciona el circuito. A ver si podemos desactivar la bomba interna. No solamente el hecho de poder cambiar el medio, ¿no? ¿A qué le llamas circuito? Explícanos. A cómo funciona la conciencia. Exactamente. Vale. ¿Cómo es que se genera internamente la violencia? ¿Y cómo una persona común, una persona que no está en la investigación como vos, que no, vamos, que tiene un día a día como más normal, por decirlo de alguna manera, ¿cómo puede realmente descubrir y cambiar ese circuito si hiciera falta? Muy bien, es una buena pregunta. Sí, no todos van a ser especialistas. Por ejemplo, yo me siento a ver mi programa preferido. Me dan un comando y yo aprieto un botón y aparece mi programa. Pero detrás de eso hay un circuito. Hay especialistas que hicieron eso. No, a la gente hay que darle el comando, hay que darle unas herramientas. Y los especialistas son otra cosa, son los que forman el circuito. Por ejemplo, hay una conciencia ecológica, pero no somos todos ecologistas. Realmente no. Pero si alguien contamina, ya sabemos que como asociamos. De alguna forma nos dieron unas herramientas. Esa contesta tu pregunta. No todo el mundo va a ser especialista, pero sí necesitamos un cuerpo de especialistas que lleven en un lenguaje muy sencillo. Por ejemplo, nosotros estamos con muchos amigos acá, ya está casi listo el proyecto, fundando el Centro de la No Violencia acá en Palma de Mallorca, para crear conciencia. ¿Para qué? Para cubrir esa carencia que hay en la educación sobre esto de la no violencia. En esto hay mucha ignorancia, como había de la ecología, es lo que quiero decir. Y después se fue incorporando. Entonces nosotros estamos creando un centro para estudiar el problema, generar especialistas, sobre todo en el área de la educación, que luego vayan a las instituciones y den taller y bajen la cosa, digamos, para el gran público, para los niños, qué sé yo, que no van a ser especialistas, pero se les dan herramientas para que ellos hagan su propio buceo y su propia investigación. Bueno, yo te iba a preguntar acerca de esta escuela que estás gestando. Al principio pensamos llamarla escuela, pero después le pusimos centro. Centro. Un centro. Sí. Centro de la no violencia. De la no violencia. Sí, sí. ¿Y esto va a funcionar aquí en Mallorca o a nivel nacional? Bueno, eso se está haciendo prácticamente en 50 países del mundo, ¿no? Porque es unas cosas que han derivado de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, uh-huh. que fue una primera señal, pero que es todo un movimiento. Por ejemplo, en la Argentina, que es lo que yo más estoy enterado, y ya lo han ido incorporando. En Latinoamérica, por ejemplo, a ya 7 universidades. Porque no se sabe nada de este tema. Es una gran carencia. Hay que admitirlo. ¿Cómo puede ser que un tipo como Bush entra en Harvard y después de 6 años de preparación sale y bombardea Irak? Acá hay un malentendido. No estamos formando gente en las universidades. ¿Qué ha pasado en esos 6 años? Entonces, claro. Pero bueno, en el caso de Bush, mi opinión personal es que su formación venía de antes. Por supuesto, pero no lo forman en la universidad. ¿Y la formación de dónde uh-huh. venía? De las escuelas y de la educación. Uh-huh. ¿Dónde nos formamos todos? En el sistema educativo. Ahí hay que ir. Al sistema educativo y agregar la enseñanza de la no violencia en las escuelas. Uno de los objetivos del centro que vamos a crear es convertir en ley, por lo menos en el sitio donde estamos, porque ¿dónde puede actuar uno? En donde uno está. En ley, la enseñanza de la no violencia en el sistema educativo español. Entonces, ¿cómo se combate la violencia, Gustavo? Bueno, el primer paso sería crear conciencia en las poblaciones. De la cultura violencia en la que vivimos y cómo damos respuesta a violencia. Eso es fundamental. Una conciencia, cómo se creó una conciencia ecológica. Ese es el problema. ¿Cómo se hace? A través de la pedagogía, a través de la educación. ¿Y lo social? Lo social con el activismo no violento. Por ejemplo, ahora se está hablando de la instalación ¿cómo se llama? De una planta antimisiles acá en Cádiz. ¿Han oído ustedes eso? Pues, en Cádiz. El último acto de gobierno de Zapatero fue firmar. Bueno, esa planta de escudo antimisiles trató de instalar en la República Checa. Y fueron 12. ¿Y quiénes lo echaron de ahí? Nosotros, los activistas de la no violencia, a veces el activismo social también, se inventó aquello de los invisibles. Y pusieron al 70% de la... Esto no se difundió por los medios de difusión, pero está todo documentado. Uno, o sea, Jan Jamás, que uno es del movimiento nuestro no violento, era uno solo. Y puso al 70% de la población y tuvieron que frenar el proyecto. Luego, cuando fue Obama, ya se había ido Bush, dijo, no vamos a poner acá en República Checa. Claro, el ambiente que se encontró era de un 70% de la población que se resistía. Sí. Entonces, aplausos a Obama, premio Nobel. Pero el trabajo silencioso fue que se hizo creando conciencia de que eso... Porque el pretexto es siempre las fuentes de trabajo. Ya. ¿Por qué no ponen hospitales? ¿Saben cómo saldríamos de la crisis económica si invirtiéramos en educación y en salud? Es lo mismo que ocurre con las plantas nucleares, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, sí. Nos ponen a trabajar en un proyecto de ellos. Nos ponen a trabajar a construir esa torre de Babel que va al colapso con el asunto de las fuentes de trabajo. Es decir, no es argumento eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo social. Activismo social. Entonces hay gente que va a ser de la pedagogía y se va a dedicar a la pedagogía. Y el activista social, no. Se va a disfrazar de invisible, le vamos a resistir acá. Y acuérdense de esto, que nosotros vamos a resistir el escudo antimisiles en Cádiz. Bueno, vamos a aprender a disfrazarnos de invisibles. Sí. Y vamos a escuchar un poquito de música. Yo creo que antes de escuchar música podemos oír un pequeño speech de un periodista que estuvo cubriendo la guerra de Libia. Y nos da una pequeña visión de lo que de la percepción que tuvo él, que es distinta de la que hemos oído en los medios habituales. Nos vamos a esta hora a Caracas. Allí se está realizando el foro Artillería del Pensamiento versus Guerra Mediática. A propósito de la ruptura del cerco mediático contra el pueblo de Libia, Rolando Segura, nuestro enviado especial a este país, ya de regreso a Venezuela, está interviniendo en este instante. Y ese conflicto se podía haber resuelto por la vía pacífica si en realidad había un conflicto, si en realidad habían personas o habían grupos que habían entrado en contradicción. Supuestamente que fue una rebelión espontánea, que eran personas preocupadas por los derechos humanos. ¿Dónde están esas personas preocupadas por los derechos humanos, preocupadas por la democracia en Libia que se mencionaron al inicio, que estaban en contra de la invasión extranjera, que estaban en contra de la agresión? ¿Dónde están esos abogados que hablaron al inicio? No los vimos más. Se habla de que fueron exterminados. Habría que comprobar, que estudiar, que verificar eso. Pero una de las versiones es que fueron eliminados. ¿Quiénes son los que están hoy al frente de ese llamado Consejo Nacional de Transición? Son personas que antes del 17 de febrero eran parte del régimen de Gaddafi, de ese régimen que dicen que era sanguinario, que exterminaba, que era genocida. Era su ministro de justicia, era su comandante militar. Descubrieron de la noche a la mañana que su jefe era un genocida. ¿Y dónde está esa fuerza democrática? Los otros componentes del llamado Consejo Nacional de Transición, hay múltiples fuentes que aseguran, y es prácticamente un hecho, que son islamistas radicales, parte de la rama libia de Al-Qaeda. Cuando Gaddafi decía eso al inicio, los medios se reían de él y en Europa las potencias también se reían, pero cada vez hay más evidencia de que Al-Qaeda está involucrado en este conflicto. De hecho, hoy el jefe militar en Trípoli es un reconocido miembro de Al-Qaeda, que ha estado incluso detenido, que está reconocido, pero él dijo que no, que ya él no lo iba a hacer más. En una de las primeras entrevistas que le hicieron, que eso fue en un momento, pero que ya él no iba a hacer más esas cosas, que fue un error. Hay evidencia y hay investigaciones. Este espacio que desde el domingo se ha abierto en la capital venezolana ha permitido difundir al mundo la realidad que vive el pueblo libio ante la arremetida de estas potencias extranjeras y la ruptura del cerco mediático contra esta nación norafricana. Pues esto eran unas declaraciones que se emitieron por Telesur, que ha sido uno de los medios que más o menos ha ido dando una cierta información sobre este conflicto de Libia, que yo creo que ilustra bastante cuál es la situación que tenemos. Yo no sé qué opinas tú, Gustavo, pero la impresión que tengo es que como que la carrera armamentística, la carrera bélica, cada vez está un poquito más, cada vez va un poquito más allá. Claro, y además me acuerdo de en YouTube uno puede buscar las declaraciones de Eisenhower cuando dejó de ser presidente, advirtió sobre la creación del complejo militar industrial. Él lo bautizó así, como una industria que no se frena y que va para adelante. Mira, por ejemplo, los datos que nosotros manejamos es que ya hay poder, hay más de 30.000 cabezas nucleares con poder para destruir 25 veces la Tierra. O sea, no se puede hablar de guerra ni defensiva ni preventiva, sino de una escalada de una industria. Por ejemplo, lo que se gasta en armamento, con el 10% de lo que se gasta en armamento actualmente, que son 4.000 millones de dólares diarios, se puede paliar el hambre del mundo, con el 10%. Y con el 30% la pobreza del mundo. Y eso se tiene muy oculto. En general no se une la crisis económica al gasto armamentístico. Por ejemplo, España invierte 18.000 millones de euros anuales en armamento, cuando le está pidiendo a la gente un recorte de 15.000 millones, sacándole las pensiones y todo eso, esas medidas que está haciendo. Entonces hay una, un verdadero complejo militar industrial que es una maquinaria que no se detiene y que va absorbiendo los recursos. Y además, como dice Galeano, las armas requieren guerras. Entonces hay muchas guerras. Hoy hay 30 guerras en proceso en este momento. Y son creadas artificialmente. Y todo este activismo que estamos viendo ahora, que está reivindicando pues estos recortes que se están produciendo en derechos sociales, pero no se llega a focalizar tampoco en lo que es la industria del armamento. No se toca eso. Eso ni siquiera se discute. No está en el tapete, no está en los medios. Las cifras no existen. Bueno, nos vamos a despedir, que el tiempo, está encima. Vamos a agradecer a Gustavo Frías por haber participado. No, al contrario, muchas gracias charlita, por invitarme. En esta tarde de lluvia. Muy agradecido. Y bueno, ¿y vendrás otro día? Cuando me inviten, claro. Bueno, Asterión estará encantado de aprender de ti. No, bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Gustavo, y la verdad es que nos han quedado un montón de cosas para hablar. Bueno, para la próxima. And the fear and the alarm, you did not deserve me, my brothers and I. Decía Ramón Llull en el libro del amigo y el amado: hubo diferencias entre el amigo y el amado, y otro amigo lo vio y lloró largamente hasta que hubo paz y concordia entre el amado y el amigo. Eran las palabras de Cristina leyendo una de estas frases de Ramón Llull que suele traernos todas las semanas en la Casa Asterión, y ya nos despedimos hasta el viernes que viene. Bueno, Asterión se ha quedado pensativo en un rinconcito y se ha propuesto reflexionar acerca de estos temas, porque desde luego a Asterión la violencia no le gusta nada. Hasta el viernes. Ràdio 77.